TLP Mundial 2014. TLP World Cup 2014. Y continuamos con un ilustre telepero, porque esta persona está más demandada, lo para todo el mundo en la TLP, sacase fotos. Bueno, más que nosotros, pero seguro, seguro. Porque vamos, es un crack, y aquí que no lo conozca, es que no está en la TLP tampoco. Vamos a saludar aquí al excelentísimo, ilustrísimo, ¿no? Ilustrísimo telepero. Si él quiere identificarse con su nick y tal, que o sea, aquí los nick nos tienen para los lados. Y aquí está sentado en la silla, como tiene que ser, descansando en la cola de la TLP. Hola, ¿qué tal? Muten Rossi. Uy, la pedazo de voz que tiene, ya avisamos. Ya se nota. Pues nada, aquí descansando después de la noche, la primera noche haciendo cola aquí para entrar. Y muy bien, la verdad es que... ¿Llegaste y te encontraste la TLP? Sí, mira, sí, me bajé, la conozco, me bajé de la nube y dije, a lo mejor se puede pasar uno bien aquí enseñando a los jóvenes al Kamehameha y todas esas cosas. Oye, pero tú dijiste, pero ¿quiénes son todos estos frikis, no? No conoces a nadie, ¿no? Y nadie te conoce, bueno, a ti sí te conoce todo el mundo, ¿no? Claro, pero... Yo vi toda la peña disfrazada y dije, bueno, a lo mejor aquí se puede hacer algo y tal, básicamente. Este es el ambiente natural, ¿no? Que claro, claro, claro. Son así, ¿no? Claro, claro, claro. Son así, sí, totalmente, ¿no? Y hay que gozárselo aquí para saber lo que es la TLP realmente, ¿no? Por supuesto. Esto hay que venir aquí a pasarlo bien y a conocer lo que la gente comparte, ¿no? Todo lo que es el espíritu del cosplay, el espíritu de las charlas. Pero estás poniendo serio. Sí, pero estás poniendo serio. Y además que tú no dices que tú estás con el megáforo que no para. Ve, ya lo están saludando, ve. Ahora mismo aquí en The Fly lo están saludando. El espíritu de las charlas, la fama que tiene. De la LAN Party. Ejé. Y bueno, las descargas. Oye, cuántas veces lo del megáforo, que tú con el megáforo es un show aquí. Bueno, es que. ¿No puedes hacer de megáforo ahora que lo tengas que ver? El megáforo está por ahí. El megáforo ayuda porque a veces es una manera muy rápida de hacer llegar a la gente, pues, un mensaje. Vale. Saludito telepero, ¿lo ves? Aquí están saludándolo ahora mismo en directo, aquí están saludándolo, es el telepero más famoso, quien no lo conozca no está en TLP Tenerife, ¿lo ves? Ahí está el saludo, eso es la norma aquí en TLP Tenerife, así como tiene que ser, ¿lo ves? Lo que hemos grabado aquí. Oye, cojan un flyer ahora que mismo, son gratis. Mira, y ahí está repartiendo. Eso, ¿podemos ir un momento a coger el megáfono? ¿Te importa? Vale. Vamos allá, momento megáfono, lo seguimos. Nos van a matar, sí. Bueno, hasta ahora no podemos ponerlo, pero simulamos. Vamos, exactamente, no lo pongas para que no haya problemas. Eso sí, lo primero. ¿Tú simulas el con tu voz mejor? ¿Con tu voz para no ponerlo? Hola. ¿Con tu voz ahí para no ponerlo? Y ahí está el megáfono. Buenos días, teleperos. Ahí estamos. Ahí está, ese es el megáfono. Aquí lo hemos tenido sonido bajo para que no haya problema. Este es el hombre de la voz, el speaker de la cola. El speaker de la cola, telepera, el speaker de la TLP también aquí. TLP Tenerife, oye, muchas gracias por habernos grabado el sonido. Oye, una última cosita, esa pedazo de voz, ¿dónde la sacas? Que te han dicho por ahí que tienes una adicción, que tiene locas a las chicas, a los chicos, a todos, ¿no? ¿Dónde sacas esa voz? Bueno, digamos que desde pequeño empecé a hablar extraño y... Como los bombones, de pequeño mi vida sabía que sería telepero, ¿no? Ahí estaba, ¿no? De pequeño ya tenía una voz bastante grave y ya luego el tema de la adicción y de... la pronunciación o que se haya seguido haciendo más grave, pues a veces ha sido un problema, ¿no? Porque llamar a los amigos cuando tienes 14 años con esta voz y decirles, oye, vamos a echar algo, a dar una vuelta o lo que sea, y teniendo 14 años, escuchas a la madre diciéndole a tu colega, ¿quién es el señor ese que te viene a no sé qué? Claro, pensaban, ¿no? Es que en realidad pensaban a lo mejor que era un tío mayor. Y no, yo tenía 14 años y tengo la misma voz desde los 14 años. Y haces voces, ¿eh? Haces voces, sí, también, ¿eh? Ahí, oye. Pero bueno, bien. Pues nada, te dejamos ir ya, porque además que es muy difícil de grabar a esta persona, porque son los autógrafos, la firma, los saludos continuos. Vamos, es que te digo, es como estar con un famoso totalmente. Así que muchas gracias por haber grabado. Muchas gracias. Venga. Y continuamos aquí en la cola de la TLP, nos encontramos a dos famosos ya de los vídeos anuncios de TLP Tenerife, que son, vamos, los siguientes a los futuros youtubers que van a dominar el mundo. No, así se nos van a echar a perder. Si nos identifican, si ustedes quieren y esas cosas. Soy Rubik, y este que está aquí al lado es Borja. Bueno, exactamente, comentamos aquí por audio, que estamos ahí por audio. Y ellos que fueron los ganadores de vino de anuncio de TLP Tenerife 2014. Sí, después de un intento en el 2013 de un poco fallido, pues lo conseguimos este año y mira, vinimos los dos, que es lo que importa. Lo que importa, ¿no? Sí. Y como se pone ahí, ¿no? El F5 clave, ¿no? Sí, fue. A ver, también fue un intento. Es que fue después de que el F5 fallara. Fue un intento porque soy lento escribiendo los códigos de mis colegas y habíamos pensado en comprarlos todos desde la misma ordenador. Y soy tan lento y tan inseguro que me ponía a mirar si los había puesto bien los códigos como 5 veces. Y cuando les di tal, ya no habían entrado. O sea, fue bastante un poco estresante y casi lloramos, pero bueno, vamos, estábamos en grupito. Esta tecla que estamos enseñando aquí de F5 les inspira, ¿no? Sí. Me inspira miedo. Ese vídeo que les llevo para hacer. A mi rencor. Ese vídeo del Telecinco fue ese vídeo que se fueron descampados. El vídeo ese fue. ¿Cómo fue la producción ahí? Por el año pasado que nos quedamos con las ganas, yo por lo menos que no pude entrar, él sí, por suerte uno de los dos pudo entrar, con ganas de hacer otro vídeo y... Pero dice, tiraron las bolas de verdad, ¿no? Que sí, eso no fue montaje al final, gracias. Okay, no fue todo de... No se nota nada. De vídeo no es, ¿no? No, sí, de todas maneras, yo soy un grado de la edición y te puedo decir que el rayo que sacaba él era impresionantemente realista, o sea, no se notaba nada que eran efectos. Nada. Me dio tiempo a poner iluminaciones, ¿eh? Me dio mucho tiempo. Fue todo casero, ¿no? A ver, el mismo día que teníamos que entregarla, el último día que teníamos, o sea, yo presenté 4 vídeos entre todos mis amigos. Pues el último día terminé de editar el de él a las 7 de la tarde y yo me tenía que ir a la orla del instituto, que era a las 8. Y no pude terminar nada y me dolió en el alma no poder hacerlo mejor, al menos el efecto de él. Que se nos confiesa que las bolas eran reales. Hechas a mano, cartón piedra. Pero... Cartón piedra, eso es edición de Adobe Premiere y eso. Sí, sí, eso es verdad. Él tiene una bola de tenis en plan, ¿sabes? El Señor de los Anillos con pantallas verdes y eso funciona. Se nota que son teleperos al final, ¿eh? Eso de friki está con ustedes. No, sí, sí. De friki en el corazón. No, exactamente, ¿no? Telepero y friki de corazón. No, telepero de corazón y friki. Eso ya es un lema, ya. Oye, de aquí ya, youtuber ya total. Que vienen los youtubers este año de poderío en España. Y que ya se ven ustedes ahí también ya con un montón de views, 50.000, 100.000, bueno, que dicen, Rubí dice ya eso, ¿qué es? Yo en verdad... No. Yo es que me tengo las gafas puestas, pero yo me quito las gafas y todos me miran y se ponen a pedirme fotos. Oye, también igual que estás con la fama. También. Como le pasa también, a la fama, se le pega el megáfono. Sí, también. Le pone a todo el mundo a saludarla, dale besos, firma, de todo, ¿no? Sí, que sí, o sea, que es un no parar, o sea, yo estoy en el salón del manga, es una putada, cuando quieres ir a comprar algo, tío, y hasta el de la tienda te dice, pero te lo doy por una autora. Vaya, que eres youtuber y tal, ¿no? Vida, ¿no? Es un infierno de vida al final, ¿no? Hombre, cuando estás vida más triste, ¿no? Cada público, sí, de luego parece que no tiene vida social porque haces vídeos en YouTube, pero sí, más o menos va el rollo así. Oye, es que se nos estaban poniendo serios y queríamos ahí para que se echen una risa, porque se nota que son gente de risa. Sí. Bueno. A ver, somos teleperos y nos metimos en el concurso video anuncio. Muy serios no somos. Muy serios no. Para hacer un vídeo de esa magnitud. Oye, pero al final decimos que aquí los teleperos se ven, todos somos muy raros, ¿eh? Sí, o sea, cada uno tiene sus cositas. O sea, el año pasado, con el calor que hacía, había un tío disfrazado de LOL, toda la TLP, con un guarda al lado. O sea, era un despliegue de medios que yo veía y sufría. Que lo raro son los demás, nosotros somos los raros. Las uñas las tiene que tener derretidas. Ese. Oye, sin querer rajar, el Rubius, toda esta gente, Gameplays, la mafia de YouTube. ¡Ay! ¡Mira, ya rajó él! ¡Mira, yo soy una mafia! Ya abrió el cajón de mierda. Ese es el cajón. Menos mal que son mayores los dos, ¿eh? Yo es que, por ejemplo, llevo haciendo vídeos más tiempo que la Soy Germán. Y en mi canal el comentario que más se repite es: te copias de la Soy Germán. Y suelen ser de panchitos. Yo no soy racista, pero suelen ser de panchitos y de gente que está pues de Latinoamérica. Oye, que Latinoamérica, gente con poderío que está metiendo buen contenido. ¿Eh? Y mira que yo empecé a verlo, Yayo Gutiérrez, Ben Short, toda esa peña, Whatever Tomorrow. Eso eran súper conocidos cuando yo empecé. Sí, Whatever Tomorrow, guau. Pero vamos, o sea, se han convertido, lo que viene siendo los Rubio, Willy Red, Hot Vegeta, etcétera, eso es un referente. ¿Tú crees que hay que venderse por los views al final? Vamos a cambiar por el compañero. No, la verdad es que no. Que tu view marque la vida, que te marque, venga. O que la gente diga, oye, que no te has suscrito a mi canal, paso de ti. Yo no tengo canal. Si tengo un canal es para ver o suscribirme por los demás, ayudar a los youtubers como él a crecerse, pero nada más. ¿Puedo mandar un mensaje a alguna gente? Sí. A ver, hay un sector de la población que es ese sector de gente que se suscribe a la gente y luego no ve el vídeo. No hagas eso. Sé que es muy bonito decir, pues me suscribo, pero yo prefiero pensar que tengo 500 suscriptores y que me lo vean 500 a creer que tengo 2.000 y que lo vean 500 también. O sea, gente, no suscribáis a los vídeos solo por estar suscrito. Yo, pues eres el primero que lo dice. Porque no siempre te pide suscríbete, dale like. Sí, dale, suscríbete, like, pero es el tema de suscríbete y luego ve los vídeos. O sea, y el like. El favorito no, el favorito ya no. El tamaño importa de los likes. El like, sí. Bueno, pues ya lo vamos a dejar eso. Si hubiera ya la última rajada nada más, de porque ya lo veo, me está rajando, de los youtubers que vienen aquí a Telepeterife. Vamos a arriesgar. A ver, yo por ejemplo, yo lo único que tengo que decir respecto a los youtubers que vienen es que ya lo yo lo conozco desde que era pequeñito, es un referente. ¿Fue a la mili contigo? Sí, fue a la mili, en Murcia. Pero el tema de Bolli... ¿Todos los conocemos? A ver, yo con Bolli tengo una pollita y es que... Bolli... La conejera, que es canaria. Eso es. Canaria, tocable que es canaria, es la nuestra. Si no te digo que no. Claro. Pero hizo un concurso de vídeos, le mandé un vídeo... Mucha gente me dijo que era el mejor que había visto y ni siquiera me nombró. Yo no te digo que gane, pero ay, que no te hizo la mención. Ni me hizo la mención. Ay, nombró como a 50 tíos y a mí no. Eso era que decir. Eso es la puñita time. Eso ahí me dolió. Escuchas ahí, pibita canaria, ¿eh? Sí, sí. A Ruby, es una mención, no cuesta eso, nada. Eso, una fotito, una conversación en el backstage, me invitan una cerveza y yo te perdono. Venga, para mí, ahí que si no lo vas a rajar a nosotros. Suscríbanse a mi canal. ¿Cuál es tu canal? Venga, dinos ahí. Rubik Yogomix. Como suena. Rubik como el cubo y Yogomix como los yogures del Mercadona. Ya está. Vale. Y tú también al canal de, ¿no? Sí, todos al canal de Ruby Yogomix. Porque aparte que yo no tengo ninguno, los hace muy bien. Va a ser un youtuber famoso totalmente. Muchas gracias por haber grabado con nosotros. Ya lo soy. Exactamente, ya lo eres. Pero cuando ya no nos saludes ni quieras grabar. Cuando ya no quieras grabar. Cuando viva del partner de los videos antes. Cuando vivas del partner, exactamente. Y que Google. Me pague. Yo quiero que me pague. Yo quiero barcos y putos. ¡Ay, voy! Oye, pues muchas gracias, compañero. Hay pedazo de maquinón que tenemos otra vez aquí del Canarión, de lo mejorcito de Gran Canaria. No sé si ya de la esquina de la isleta por ahí o donde sea, pero vamos, por algún lado lo han descubierto y que es un telepero de lo más grande que tenemos aquí que viene para acá. Para que todos lo digan que si Tenerife, Las Palmas, no. Que tenemos aquí al gran Jorge, el rey de los cosplay, el cosplayer mayor. Yo no tengo palabras que decir ya que tenemos aquí. A este pedazo, bueno, ya si tú me dices el nick tuyo o los varios nick que tengas, ya eso puede ser. Vamos a ver, así por la voz ya te conoce todo internet ya y en todos lados. Buenas, soy Jorge Castellano y bueno, llevo ya unos cuantos años en lo que son cosplay, actuaciones, personajes como Doraemon, personajes como Spawn también, Gold Roger y recientemente ayer, por ejemplo, el icónico Chuck Norris que estuvo por aquí por la TLP. ¿Cómo nos la metió con el Chuck Norris? Que es, ya sabe que es sagrado, el dios de internet. Y que nos la metió, pero por todos lados, que no lo conocíamos. Qué currada la barba, qué tal. Y bueno, es que vamos, ¿qué hiciste con Chuck Norris? Había que rendirle un homenaje como se merecía ese personaje. Exactamente. Y fue lo que tratamos de conseguir ayer, y por la reacción del público, la verdad que es algo muy satisfecho. Mira cómo te siguen mirando, ¿ves? Si es que Jorge es famoso, lo ves, ahí está. Estamos grabando con él y cómo lo mira. La gente a tirarle fotos, a tirarle besos, a tirarle firmas. Es que es un crack. Bueno, grabar con él es complicado, pero enseguida, como siempre, porque es una persona también muy sencilla, nos acuerda mucho cómo es Mans, gente que es muy, muy, muy normal, que para nosotros es lo más difícil de hacer en este mundo. No con engreimientos, no nos ha pasado como otros, con filtro de jefe de prensa, de tal y nada. Este es Jorge Castellano, y que siempre es un crack. Y además que estás en la SummerCon este año, como decimos aquí en la TLP, dándolo todo, ¿no? Dándolo todo, sí. Este año he venido como ponente, di una charla el miércoles sobre diseño de actuaciones y escenografía en cosplay, y el resto de la semana pues estoy como artista invitado desarrollando pues una serie de actuaciones, de personajes, de manera que cada día va a haber una pequeña interpretación para animar al público, para acercarles esos personajes que le hagan soñar y que le hagan disfrutar. Tratar de buscar esa alegría y esa sonrisa en el espectador. Bueno, contigo la tienes asegurada, Jorge. Por seguro, porque lo conocemos, y no solo porque lo conocemos. Pero oye, que también, ahora que nosotros estamos por vos y no se te ve, y eso con Jorge tendría que ser pecado. Pero no lo permite ahí por la amistad que hay. Pero que vienes ahí de LOL, de un personaje, nosotros estamos con lo del LOL, con todos los nick que hay aquí de los teleperos, Jorge. Sí, no sí. Veas cómo lo pasamos, ¿eh? Claro. Que si Timo, el famoso gorro. que si el otro de la moto. Brown, el de la puerta, que hizo año Jorge de Cannes. ¿De qué has venido tú, por favor? Yo vengo, pues, como había tanto campeón y son tan vistos, pues vamos a tratar de dar un toque diferente, un toque original. Y vengo de El Invocador, del maestro invocador, el Summoner de League of Legends, que es el personaje en sí que maneja al campeón. Es a quien en verdad estás interpretando tú en el juego. Vamos, vaya. O sea, y con una bolita ahí de colores. Claro, con esa currada de invocación. Que estaba diciendo que lo hiciste con bombilla. Exacto, una estructura de bombilla. Dentro tiene iluminación LED, con toda la circuitería y baterías y demás para conseguir ese efecto mágico de brillo y de iluminación. Y el muñequito. Y el muñequito, un pequeño Minion, pues para. Los Minions, vamos, claro, hasta llegamos. Para realzar el carácter del personaje y facilitar la identificación por el público. Que son malos los Minions, al final, ¿no? Son bichos malísimos. No, son buenos y malos según el equipo. Ah, según el clan, ¿no? Claro. Según el lado en el que te toque. Es que yo nos falta que gasto con lo de los clanes y todo. Es claro, que claro. Llévanos ahí, que quede entre nosotros. ¿Qué vas a hacer tú, un TLP? Venga, de lo que se pueda contar, Jorge. Vienes con 80 maletas. Díselo a la gente, por favor. Vienes con 80 maletas. Vienes llenos de cosplay. Veo cargadísimo de sorpresas. Me nos dijiste que tenías un par de sorpresas tal. Ya has puesto sorpresas más en plural. Vas a acabar mañana, con mañana habrá un par de interpretaciones más. Y el domingo también tenemos una sorpresita especial. El domingo sorpresita especial, que tenemos el cosplay... sorpresa. ¿Y qué vas a ir? No te puedo decir. No, que vas a ir al cosplay, digo. No, que vayas a ir, exactamente, que es un secreto. Es un secreto. Todo lo referente al domingo va a ser una sorpresa, yo espero que agradable. Bueno, eso por supuesto. Pues ya sabes, si estás a tiempo cuando escuches este audio, pásate aquí por la TLP, porque ver a Jorge Castellano es un auténtico show. Y la de fotos, como siempre, que vamos a tener tuya, claro, rulando por el Facebook, por el Instagram tuyo, que como siempre las mejores fotos del TLP también. Exacto. Que tú y Manza, yo les recomiendo a todos que entren en jorgecastellano.es, que es la página de referencia mía, de manera que desde ahí puedan llegar a todo el contenido, tanto producción visual como cosplay y resto de actividades, de forma más sencilla. La verdad que la gente necesitaba ya ese aliciente de la página para poder localizar fácilmente el contenido. Es que tiene las fotos más guapas, tío. No se cagó. Hay que ponerlas ahí, oye, no vayan, llaman todo eso, ¿eh? Jorge Castellano, punto. Es. Ahí está, porque lo es. Oye, pues muchas gracias, Jorge, que eres un crack, que siempre haces a nosotros, que te creemos, que te demos el coñazo, porque es que Jorge no para aquí en la TLP. Está la Samercon, está por todos lados disfrutando aquí con los teleperos. Todo el mundo le para a hablar con él. Es una persona que diríamos que sería que lo más difícil de accesible, y ahí siempre está dándolo todo con eso. Yo es lo que digo siempre. Yo simplemente estoy haciendo lo que me gusta y compartiéndolo con esa gente con la que estoy en el evento, ese público, para tratar de buscar que tengan esa sonrisa y que vivan también y compartan conmigo lo que es la ilusión por el cosplay, por las actuaciones, por la fotografía. Porque el objetivo es ese, el objetivo es que la semana de TLP sea una semana para recordar y que el resto del año pases recordando los buenos momentos que has tenido en estos días y esperando regresar con aún más ganas cada año. Muchas gracias, Jorge, no le quitamos ya más tiempo. Yo sé que ya desde aquella pre-TLP que nos vimos, así que nos vimos que al final lo más importante era las personas, sí, que al final es ser normales, es ser sencillo. Es tan sencillo, ¿no? Como hacer lo que te gusta y compartirlo, no hay más. Uh-huh. Y que es como te dice, ¿no? Mientras tú te lo pases bien y que los demás se lo pasen bien. Claro, ahí ganamos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Que engordamos 4 kilos más por cada momento de eso? Hombre, yo... No, tú porque te cuidas bien. Yo no te digo mal, sino que A mí lo que me pasa es que yo siempre que vengo a TLP bajo peso. Pero bastante. Porque no para. Porque no paro y... Estás 24/7 con el internet. Estamos en julio y creas que no, entre un traje y otro, el calor se nota. Se nota el calor ahí. Pero como suele decirse, cuando uno hace algo que le gusta, la sarra con gusto no pica. Okay. Oye, ya por último para cerrar, no saludito para nosotros, sino para los teleperos que tú quieras enviarle aquí, a través de los sonidos de nosotros, bueno, porque estamos haciendo como pequeños podcasts también con los teleperos. Uh-huh. Esto como también si fuera el Jorge Castellanos Podcast. Ahí, pues, podemos dejar así decirles a todos, darles un abrazo grande a todos, que cada año me alegro enormemente de regresar aquí, volverles a ver y ver que se alegran, que se ilusionan y que el trabajo que se hace durante el año y que aquí se presenta gusta, de manera que eso me da ánimos para continuar y para seguir trayendo novedades cada año. Darle las gracias a todos por estar ahí y por lo querido que consiguen que me sienta cada vez que estoy aquí en Tenerife y en cualquier evento. Así que a disfrutar lo que nos queda. Si no has pasado por aquí todavía, vente, que de aquí al domingo tienes tiempo y te estás perdiendo unas cosas increíbles. Y todos los que están aquí pues ya saben lo que hay. Que esto ya es familia, esto ya es tradición y que el año que viene va a haber más y si podemos pues más y mejor. Tú sabes cómo los canarios hablamos con cariño, Jorge, y decimos eso, que eres un cabrón, por lo que has dicho. Es que es lo que, es lo que siento, la fibra, es lo que todo. Siento. Yo no lo digo por mí, sino por todos los teleperos, tío. Cómo te vuelcas con la gente y lo agradecido que eres, tío, y a mí me ha dejado roto con lo que has dicho ahora, tío. De todo tu agradecimiento y todo lo que te vuelcas con la gente. Que no, yo te para, digo, todo, yo esto, digo que... todo esto se hace por todas y cada una de las 2.100 personas que tienen plaza de Telepero este año y por todo y cada uno de los visitantes que vienen al evento y a San Mercón. Esto es por y para ustedes, no hay nada más. Listo, chicos, nos vemos en Telepe Tenerife.